arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una vez más, como siempre ya sabéis, en la Larogeita Masaspi Ratia de Bilbao, 97.0 FM, y en Radio Almaina de Granada, en el 88.5. Y bueno, pues aquí estamos, a vuestra disposición. Para lo que queráis, no sé. Bueno, para lo que queráis, pero sin pasarse. Cosas legales, todo. Todo bueno, todo mandanga de la fina. Bueno, tenemos un programa muy chulo. Asier, nos has preparado aquí un hilando fino de estos interesantes. A priori complicado de explicar, pero que bueno, que todo cuadra. Una maravilla. Vamos a ir de anécdota en anécdota. Vamos a ello. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Pues nos hemos hecho un recorrido, Asierito, que va desde el gran Bob Dylan hasta Mecano. O sea, que a ver cómo llegamos ahí. Pues sí, la verdad es que... ¿Cómo hilamos hasta ahí? Nos lo hemos puesto difícil, pero ¿cómo? Es imposible que lleguemos de Bob Dylan con esta magnífica Dignity que estamos escuchando hasta Mecano. Pero lo vamos a conseguir, Iñaki, yo creo que lo vamos a conseguir. Esta canción, por cierto, es de la época de Low Mercy, ¿no? Lo que pasa es que no lo sacaron en el disco, salió en un Greatest Hits. Efectivamente, es una canción que tuvo una larga gestación y no consiguió dar con la tecla hasta que lo sacó en el Greatest Hits número 3 y también en el Unplugged, este que estamos escuchando, con Brendan O'Brien al órgano Hammond, el productor de Pearl Jam en el año 95. El gran Brendan O'Brien, sí señor. Bueno, y total, Bob Dylan dio un conciertazo, ¿no? Bueno, lo del conciertazo lo digo sin saber, pero entiendo que fue un conciertazo, el 11 de julio de 2006 en la playa de la Zurriola, ¿no? En Donostia. El concierto por la paz. Efectivamente, este es un concierto que dio Bob Dylan ya hace 14 años, que en realidad, aunque se tildó, se labeleó como concierto por la paz, nació como otra cosa, nació como el concierto especial, digamos, del Jazz al Día de aquel año, del año 2006, que ni siquiera iba a protagonizar Bob Dylan. No, iba a ser Sting, pero Sting, por lo que fuere, decidió que no, y Guy Mercader, el promotor, dijo que había una fecha libre. Tengo ahí a Bob Dylan rulando con su gira infinita por Europa y si queréis os lo cuento. Bueno, tengo entendido que las negociaciones con Dylan fueron las típicas negociaciones con Dylan. Bueno, que ni siquiera hablaran con él directamente. Cuando le dijeron que iba a entrar dentro de un concierto por la paz, dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí. Eso ya sabéis que es muy el rollo de que haya banderitas y tal, como que no le mola. Sí, sí. Sí, porque además eso fue como que se le ocurrió a, pues no sabemos si a Donel Orza o a alguien, y de repente, vamos, aprovechemos. Sí. El caso es que este concierto se produjo y que tuvo como telonero a una figura absolutamente mística de la música básica. Sí, señor, a Mikel Laboa. Es más, en las negociaciones yo creo que se llegó a barajar la posibilidad de un dueto entre Dylan y Laboa, pero bueno, me imagino que Dylan se partió de risa, porque Dylan ya sabes cómo es. Les hizo el fuck you, pero vamos, hubiera sido seguramente a Mikel Laboa, le hubiera hecho mucha ilusión, y hay que decir que este fue el último concierto de Mikel Laboa. Es. Y que Mikel Laboa era un fan acérrimo de Bob Dylan, al cual cantaba muchas veces en las pruebas de sonido. ¿Qué te parece si ponemos un tema y hablamos un poquillo del tema o de las cosas relacionadas? Me pareció muy bien. Vamos a oír Lizardi, del 6 de 1985, de Mikel Laboa. Lizardi, rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain gemdela, esan zioagu, ezin zela espaldia saldu etxetik, eta relatzean eseri gaitu denok, erlojua janez, baina mezularia bidaliagu alozko torrera, eskilara luzetan, beleak usatzen oteintzen ikusezan, gero kanpaiak entzun dizkiagu, zakurrak zaunkaka, orduan sortu aizbidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre. Jarri garenean zerralder hori aizgure hoineta, eta gorku horintzen. Udazkenaren tronoan ertsidizkiagu begiak adiozik ez, eta goizaldean musika zur batetan zarturiko petikoet. Biroteknari gabe urperatu augu baratzat Lizardi. Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu, ere ire zain gemdela esan zioagu, ezin zela espaldia saldu etxetik Lizardi. Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu, ere ire zain gemdela esan zioagu, ezin zela espaldia saldu etxetik. Pues sí, Lizardi, que es un precioso tango basado en un poema de Bernardo Achaga. Sí, publicado en una colección de poemas de Achaga que se llamaba Etiopía, ¿no? Y que bueno, tiene toda una historia ahí, porque fue la época aquella de la revista Pot, ¿no? Pot al Discaria. Así es. De la Pot banda aquella que formaban, fíjate, ¿eh? Estaban ahí Achaga, José María Iturralde, Joseba Sarriona India, Rupert Ordorica, John Juaristi y Manu Ercilla, fíjate. Vaya mezcla. De jovencitos ahí. Vaya mezcla que luego han ido cada uno para un lado, ¿eh? Sí, bueno, sí. Más o menos. La Pot banda, se puede interpretar como la banda del beso o la banda del cansancio, no queda muy claro qué es lo que era una de esas revistas de vanguardia cultural en euskera que surgieron en los años 70. Aunque esta duró poquísimo, ¿no? Asier, esta duró muy poco. Sí, sacaron como seis números, sí, que eran sí, en formato fanzine. Y además se quiso constituir como una editorial, pero el único libro que sacó fue precisamente este Etiopía de Bernardo Achaga, que contiene este poema, el Lizardi, que está dedicado a José María Aguirre Egaña, el gran poeta simbolista de Zarauz, muerto allá en los años 30. Achaga, de hecho, bueno, pues, ha puesto, digamos que la BOA ha cogido a Achaga en varias ocasiones, ¿eh? A Inchinako Bihotz, por ejemplo, y demás. ¿Y sabes quiénes usaban mucho también a Achaga? Unos de nuestros héroes musicales. Los Itoiz. Los Itoiz, de Juan Carlos Pérez, que en su disco, bueno, al menos su disco más popular. Sí, sí. No querías decir el mejor, no, porque no estás seguro. No, porque de repente se me han cruzado otros cuatro por delante. Sí, sí, pero sí. Bueno, uno de sus grandes discos. Sí, sí. Uno de sus grandes discos, su disco más comercial, el Espaloyan, tiene ni más ni menos que cuatro canciones con letras de Bernardo Achaga. Bueno, ¿y qué canciones, eh? Galegiten, Chimeleta Regae, Beranduda y Telefonoan. Telefonoan, con la que nos vamos a quedar y que tiene una historia que, muy resumidamente, es casi un cuento inquietante, casi de terror, en el que cuando la noche llega a la ciudad, las gentes huimos a nuestras casas y somos perseguidas por el sonido, los gritos de los teléfonos. También te digo que ahí aparecemos nombrados de alguna manera, ¿eh? Armi arma bat bezala dator gaua. Por eso lo hemos seleccionado. Bueno, y de aquí nos has hilado hasta golpes bajos, de una manera que yo al principio dije, cuando me pasaste aquí un poco la idea, dije, ¿Cómo? No encontraba yo la relación hasta que... Pues verdad, si Pablo Novoa, de golpes bajos, toca las teclas. Pablo Novoa, el disco de Toys, el mítico multiinstrumentista vigués, que se hizo famoso como guitarrista, sobre todo de golpes bajos, que toca las teclas en el Espaloian de Toys y que luego ha hecho toda una carrera como instrumentista, pues para gente desde Mastreta, los Ronaldos o Malevaje. ¿Cómo me gusta a mí Mastreta, por cierto? Bueno, algunas de las cosas de Mastreta. Yo le he visto en un concierto en directo ahí en el Museo Reina Sofía y la verdad es que mola bastante, sí. Yo de vez en cuando oigo todavía algún disco que tengo por ahí. El Música de Automóviles, creo que se titula, no me acuerdo. Música para Automóviles, no me acuerdo. Ese me encanta, por ejemplo. Bueno, en total, vamos a escoger una canción de aquí, ¿no? Del Devocionario, también de 1985, que se llama Ayes. Que se refiere a qué, a los Ayes de... Esto es interesante, porque está todo ese rollo... A mí, yo siempre que pienso en golpes bajos, de hecho, pienso en esta canción, pienso en la Santa Compaña, pienso en todo ese rollo ahí súper... Sí, sí. Católico gallego, como, digamos, ¿no? Del mundo ese rollo rural, como de posguerra, complejo. O incluso antes de la posguerra, pero así como muy oscuro, muy gallego, con esa visión de la religión tan, tan oscura y tan... heteropatriarcal, también vamos a decir. Y esos Ayes, ¿no? Que se refieren un poco también a las ánimas que se suele ver en los cruceiros gallegos, esos ¿cómo se llaman? Esos petos de ánimas, ¿no? Petos de ánimas. Que se ponen en los cruces de ánimas, caminos. Sí. Eso y para alertar a las gentes de qué hay de ellos, cómo se porten mal. Como sean unos sacrílegos que cabrán en el infierno como el protagonista de esta canción. Y es un poco como que esos ayes o esos quejidos que haces ya ahí como que ya te sirven para poco, que tenías que haber hecho algo antes y tal. Aunque bueno, los petos de ánimas lo que servían era... O sea, la idea era un poco que era esa gente que quedaba ahí como en el purgatorio y tal. Entonces, bueno, si tú echabas una limosnilla y tal, ayudabas a salir y también a esas almas y así de paso ellos luego intercedían por ti. Lo que viene siendo... otra forma de sacar pasta de la iglesia. Pero bueno. Viene siendo una campaña publicitaria para sacar pasta de la iglesia, claro. Versión medieval. Ahí es. Thank you. qué bueno Germán Copine, qué letras. Este disco, el Devocionario, que siempre está considerado como el eslabón débil, digamos, de la trilogía de discos de Los Golpes Bajos, pero realmente tiene temas espectaculares como este y unas letras alucinantes, son auténticos poemas. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Germán Copini qué? Entonces, ¿qué? Pues Devocionario marca el final de Golpes Bajos, se separan de una manera más o menos acrimoniously. Acrimoniously, me encanta ese adverbio inglés para decir se separaron, no en muy buenos términos, Golpes Bajos. Y Germán Copini inició una carrera en solitario. Regulera. Hay que decirlo. No muy exitosa, vamos a decir, en lo comercial y en lo artístico, pues ahí hay. También para mí, regulera. Pero hay que decir que Germán sigue manteniendo esa maravillosa voz y ese espíritu también inquieto, ¿no? Que le había llevado del punk de Siniestro Total al pop sintético, digamos, Los Golpes Bajos. Y la siguiente estación fue una colaboración absolutamente locker. Un matrimonio, digamos, convenido por Luis García Soria, que era el ingeniero de sonido de los estudios Audiofilm, unos estudios míticos de Madrid. Y juntó a Germán Copini con Nacho Cano. Que es que esto ya nos va indicando el final de Estilando Fino, en la siguiente estación. Ahí ya está fácil, ya va a acabar esto. ¿Y qué hicieron? ¿Qué, por ejemplo? Nacho Cano y Germán Copini se reunieron en los estudios Audiofil y estuvieron haciendo unas grabaciones, unas sesiones de grabación secretísimas. Nadie sabía que estaban ahí porque era, sí, de lo que aquí sale es un churro. Nadie se enterará, ¿no? Aquí no ha pasado nada. No, yo me voy a Vigo, tú te quedas ahí en el barrio Salamanca, donde viviera Nacho Cano, y aquí no ha pasado nada. Pero les gustó el resultado y sacaron un maxi single, yo creo que son tres canciones, que a mí me gusta. Sí, tiene su gracia, la verdad. Es como una mezcla entre Mecano y Golpes Bajos. O sea, es verdad que la letra, el título, título de la canción, como que te echa un poco para atrás, Chupito de Amor. Pero es como que tiene una parte Mecano y una parte Golpes Bajos dentro de la misma canción y bueno, a mí me gusta. Bueno, escuchadla y juzgad. Sinceramente ofendías con esa urgente necesidad de pensar en el nido, de forjarte un hogar. El tiempo de ti ha conseguido minar tus fuerzas, el ideal, y una belleza celestial envuelta en hado de soledad. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Era todo tan bonito ir descubriendo cosas en él, oírle recitar versos fortuitos que emborrachaban y hacían bien. En vez de rimas quejidos, un poeta que cansado ha nacido. Rompe la quietud de este tu hogar, un tiano de moco y pañal. Si ha secado tus pechos, dime ahora qué le das. Vino como vienen pocos, capullito de pompa y ajuar, que se ha rendido a unos brazos abandonado de los demás. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor. Levantamos nuestras copas por venidero, por ilusión, pero lo haces bebiendo mis ojos. No vaya a ser que te hiera el color. Con ese aire de suficiencia, sabes de sobra que no te va. Dame un chupito de amor. Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de Y esto, bueno, esto nos lleva a rematar este Lando Fino con Mecano, y nos has escogido irnos a su primer disco del 82. Por cierto, el disco que a mí me gusta de Mecano es ese, tengo que decirlo. Y a mí. Los demás me parecen, y lo siento mucho porque sé que hay grandes fans de Mecano, salvo alguna canción por ahí, me parecen, en fin, reguleros. Pero este disco no tiene desperdicio. Se notaba que estaban ahí en la cumbre de hacer cosas y, en fin, luego ya se dedicaron a hacer todas esas rimas que a mí no... Los ripios. No me acaban de... Ya has escogido la canción Boda en Londres, que algunas veces cuando la escucho siempre pensaba que podía haber sido banda sonora de la Vuelta Ciclista a España. Es que en plan bien, de... te digo. No te estaba a punto mal. De decirte eso. Es como azul y negro antes de azul y negro. Sí, azul y negro, poco. Algún rollo orquesta en Manoeuvres in the Dark en un sí. punto determinado, claro, sí, no sé. Sí. Está... Que tiene un punto esta canción. Es un instrumental. Sí, Boda en Londres, que es por la boda de Didi y Carlos de Inglaterra. Sí. Aquí hemos encontrado esa conexión porque encima el día de la boda en Londres, de la boda de Charles y Diana, fue el día que en el programa de Jesús Hermida de aquel momento, que se llamaba Crónica 3, sacaron el vídeo de la canción Hoy no me puedo levantar, porque Mecano habían tocado en el festival en las fiestas de Benidorm. Y es el... Se ve que fue un momento en el que Mecano lo petaron. Entonces es esa mezcla entre la boda en Londres y el éxito de Mecano. Bueno, y luego me has puesto aquí una cosa que me ha gustado. Que no sabía muy bien si venía, por qué venía a cuento, pero luego ya he visto al final que tenía ese punto ahí, que es unas declaraciones del príncipe Felipe, ¿no? En el 83. Eso es. A Pilar Urbano. Del futuro rey emérito. Todo gente muy progresista, por lo que veo. Y le dijo ¿qué es lo que le gustaba al rey Felipe ahí en el año 73? Ah, Mecano dice que es lo que le gustaba. No. Y luego que dijo, también había elegido... Ya, bueno, sí, cuéntalo tú. Que a mí me hace un poco de gracia una de las cosas que pone. Que prefería a Pink Floyd que a los Rolling Stone. Ya, pero porque su madre prefería, entonces él también. Y su madre, la Sofía, les llamaba carrozas a los Rolling Stone. No sé qué les llamaba a los Pink Floyd, pipiolos. O sea, es un poco extraño todo, pero bueno. No me imagino a la reina Sofía. O sea, me imagino pidiendo la carroza, pero no diciendo carrozas así como un adjetivo, en fin. En fin, bueno, vamos a... Mientras esperamos el advenimiento de la Tercera República, os vamos a... Con ansia y poca esperanza, te tengo que decir, pero bueno. También. Vamos a poneros este Boda en Londres. We'll be right back. Bueno, unas novedades, ¿no? Después de este Hilando Fino, tan chulo que te ha quedado. Pues unas novedades. ¿Qué emociones... te parece si empezamos por uno de tus héroes que compartimos, ¿eh? Compartimos sí. aquí el... Que yo a mí, tanto en su versión Final Fantasy como él con su propio nombre, me parece un parto muy aprovechado. Estamos hablando de Owen Pallett. Owen Pallett, que tú sabes que tuvo que dejar Final Fantasy su... su seudónimo, sí, sí. porque Final Fantasy, la casa del juego, sí, les dijo que nanay. Estas cosas que suelen pasar. Estas cosas del mundo de capitalista. Bueno, pues Owen Pallett, me he enterado la semana pasada que había sacado en mayo un disco. Sí, yo ya lo sabía, tío. No me había enterado. Madre mía. No me había enterado. Ha sacado Island, que es el disco. No es la continuación, pero es el disco que sale después de In Conflict, allá en el año 2014. Pero es la continuación de su disco Heartland, del año 2010, en el que recupera... a un personaje, un hombre así como como de los Ayes de Golpes Bajo, así un hombre de campo del siglo XVII en el Canadá profundo, así como bastante votante de Trump. Vamos a dejarlo porque os hagáis una idea. Bueno, si es de Canadá, mal. Votante de Trump, mal. Un canadiense votante de Trump, o sea, no te digo más. Y bueno, pues ha hecho un disco que a mí me parece espectacular. Es un disco acústico, no ha abandonado cualquier veleidad electrónica. Y ha cambiado el violín por una guitarra, que le da un toque más folky al disco, más aire Nick Drake, digamos. Tiene un punto Nick Drake en algún momento y tiene unas canciones bastante alucinantes, acompañadas por la London Contemporary Orchestra. Un disco que, como dice, le está lleno de preguntas y muy pocas respuestas. Vamos a escuchar alguna canción de ahí. ¿Qué te parece Polar Vortex? Me parece muy bien. If I wake before the sun rises, I remember stories told to me by my mother's voice. As the sky, it turned from blue to gold. She told me of the day she learned that madness is a man. Oh, madness is a man among us. Oh, and she let the madness in. Like any other man, I have a code and hold my friends to higher standards. But out on Ellen's Key, a new crop of kids every year with louder voices. Well, trying to reach them is like sewing up a geyser, 'cause madness is a man. Oh, madness is a man among us. Oh, they will let the madness in. Future into present. Your job, your house, your family turn to dust in an instant. And a single word from your lover's voice says madness is a man. Oh, madness is a man among us. Oh, you will let the madness in. Y los AC/DC, tío. No podemos soslayar que acaban de sacar disco. Yo ya lo he escuchado un par de veces. Vale, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero a mí me mola. Yo lo pongo un poco en relación con el Back in Black. Es decir, claro, no es como aquel disco. Sí, sí, sí. Pero se parece un poco a la idea del Back in Black, tanto en su gestación como en su resultado. Además, son todo trallazos, ¿no? Y además, si uno, el Back in Black, fue un tributo a Bon Scott, este es un tributo a Malcolm Young, que falleció pues hace 3 añitos, ¿no? Sí, sí, que tiene bastante más... Sí, y son canciones que ya estaban escritas, yo creo, con Malcolm, ¿no? Más o menos. Sí, algunas, se supone que eso, que habían estado trabajando para, no para el disco anterior, sino el de 2010, habían estado trabajando un montón de riffs, de estos riffs típicos de AC/DC que se inventaba Malcolm Young, y que Angus trabajó sobre esos riffs para hacer las canciones de este nuevo disco llamado Power Up. Y encima Brian Johnson, parece que, Brian Johnson, que decían que igual no iba a volver a cantar nunca más porque tenía problemas ahí de audición y tal, pero parece que ahí está otra vez. Brian Johnson canta que te cagas, yo creo, en este disco. Me parece espectacular. He estado oyendo además alguna canción de cuando él cantaba con Jordi, con la banda anterior. No Jordi como Jordi Pujol, Geordi. Y es que el tipo cantaba muy bien, o sea, era un gran cantante. Es verdad que con AC/DC pues cambió el registro a esa especie de gruñido ratonero, pero bueno, que también tenía su punto, pero sí canta muy bien. Y está pues mira. Y está la banda, digamos, mítica. O sea, está sí. El batería de siempre, el bajista de siempre. El guitarra rítmico, pues es el primo de los... El sobrino de los... El sobrino, sí, es Stevie, ¿no? Stevie Young. Sí. Bueno, vamos a este Power Up, entonces, del 2020. Os podemos poner cualquiera, porque son todas unos trallazos de la leche. Y hemos escogido Through the Midst of Time. Que es más tranquilita y por eso, para... Yo qué sé, por poner algo diferente. We'll be right back. Bueno, y el gran Dominica, que ha sacado un nuevo disco. Este hombre no para, ¿eh? No para. Este hombre no para. También, igual. O sea, yo no sé qué estaba haciendo durante el confinamiento, porque este hombre ha estado sacando EPs y de todo. Bueno, ha ido sacando como por trozos el disco que ha sacado ahora. Un disco que se llama Vie étrange, Vida extraña, y que tiene mucho que ver también pues con el momento del confinamiento, y de hecho él así lo ha explicado, ¿no? Al hablar del disco y de las canciones. Así es. Y este Vida extraña comenzó a gestarse o nació con una primera canción que se llama L'Éclaircie, que es una versión. Sí, es una versión, creo que de una canción de Marc Seberg, ¿no? Me parece. Del grupo Marc Seberg. Era un grupo francés de los años 80 y cuyo líder y principal compositor pues ha muerto hace unos meses y Dominica les quiso dedicar esta preciosa versión. Y L'Éclaircie, que bueno, pues tiene ahí un poco esa idea de el claro, ¿no? El claro en el bosque, el claro ante la bruma, el claro al que agarrarte cuando estás rodeado de oscuridad. Bueno, un poco es esa idea también de pandémica, ¿no? C'est vrai, l'hiver dure trop longtemps. C'est vrai, sans toi, la neige, le gel, les coups de vent. En plein cœur d'avril s'éternisent, les mois s'étirent, se ralentissent, jusqu'au plus profond de l'ennui. L'ennui, c'est que tous les chats sont gris, sans toi toutes les couleurs se fanent. En une fine pellicule de poussière un peu sale, comment retrouver le temps d'une danse, tous les clichés d'une romance, et comment oser faire rimer l'amour, l'amour avec dernier recours. Et si ce n'est pas pour demain, eh bien j'attendrai. Et si ce n'est pas pour demain, qu'importe, j'attendrai le jour d'après. Et si ce n'est pas pour demain, alors j'attendrai le jour d'après. Un millier d'années, un éclat de verre, milliers de larmes, une éclaircie. Pourtant, il suffit. Brillante étoile d'un soir, comme un marin mis sur le sable, une sirène m'a laissé en rade. Il est temps de hisser la voile, le cap, sur une île de hasard. Et si ce n'est pas pour demain, eh bien j'attendrai. Et si ce n'est pas pour demain, qu'importe, j'attendrai le jour d'après. Et si ce n'est pas pour demain, alors j'attendrai le jour d'après. Un millier d'années, une pluie de rêves, un arc-en-ciel dans un millier d'années. Mercy, mercy, mercy. Canciones con coda. Canciones con coda. ¡Buah! Un discazo mítico, tío. Discazo. Dioptría, de 1970, de Pau Riba. Efectivamente, es un disco... Bueno, un disco que salió en dos tacadas. Sí. Era un disco doble que se sacó en dos cachos, en el 70 y en el 71. Sí, señor. Uno estaba más dedicado, más centrado, era más rock, ¿no? Y más centrado en la mujer, acompañado del grupo OM, creo que estaba ahí. Y el otro, el segundo, era más folk y más dedicado al hombre. O sea, una cosa un poquillo ahí... Conceptual. Conceptual, y también tuvo su polémica y su rollo en el momento, ¿no? Por las letras y demás. Creo que la casa discográfica tuvo alguna historia ahí a la hora de sacar las letras. Bueno, no sé. ¿Con qué nos vamos a quedar de este Dioptría? Pues mira, nos vamos a quedar con un tema que se llama Elena Desengañat, uh-huh. con una T al final que significa Elena Desengañate, uh-huh. que está dedicado al personaje mitológico griego Elena, uh-huh. que era una mujer que le pasa de todo, entre otras cosas, por su belleza, todo malo, o casi todo malo, y casi todo bastante machista y así. Yo creo que es como una especie de advertencia que le hace Pau Riba a Elena, pues es una adolescente, y le dice: desengáñate, que te va a caer la del pulpo en este mundo en el que vivimos. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y en nuestra despedida, músicas negras, lo que hemos cogido es algo que se nos quedó colgado cuando estuvimos hablando del Heavy Soul, ¿os acordáis? Y es la banda Death, una banda de punk, casi se podría decir de proto-punk, ¿no? Una gente que empezó con el funk, pero cuando escucharon a los Who y después a Alice Cooper, empezaron a ir hacia el hard rock y en realidad hacia el punk también. Y es una gente muy curiosa también, porque estos grabaron, que iban a grabar una docena de canciones, al final solo grabaron 7 en el 75. Sí, porque el productor de la Columbia que les estaba haciendo el disco es en plan, sí, me encantáis, vamos a empezar a grabar. Empezaron a grabar los temas y se ve que mientras tanto les estaba intentando convencer de que se cambiaran el nombre del grupo, porque los Death se llamaban Death, no en plan... chungo, vamos a decir, en plan como muy punk, lo llamamos Death, sino que el padre de los tres hermanos Hackney, que conformaban la banda, Bobby, Davis y Dennis, había muerto en un accidente de tráfico a finales de los 60 y ellos lo que querían era, a través de su música y del llamarse Death, darle una visión positiva a la muerte, digamos, ¿no? Digamos también como una forma, supongo, de pasar la muerte de su progenitor. Y el productor de la Columbia como que no lo vio. El mensaje no caló, ¿eh? En el productor. El mensaje no caló y 7 canciones grabadas les dijo que sí. ¡A la mierda! Y luego pues esas canciones salieron en el 2009, ni más ni menos, excepto una, que es la que os vamos a poner, que es Politician in My Eyes. Fue single. Que es un temazo, por cierto, que fue un single que ellos sí que pudieron sacar a través de un sello propio que hicieron. 500 copias. En fin. Es un tema que se llama Politicians in My Eyes, es como yo veo a los políticos y es desde luego una canción protesta, nos hubiera valido igualmente para meterles caña. Así que con esto os dejamos. Besos, abrazos. La semana que viene más. Agur. One, two, three, no. But they do real stupid things, but they do truth to them, because you're never gonna win. Politicians in my eyes.